En Nicaragua, la canasta básica continúa en aumento. Los precios de los 53 productos de la canasta básica en Nicaragua llegaron a los 18.000 córdobas, lo que equivale a $510. Sin embargo, el salario básico de un obrero apenas llega a los $200. Según estos costos, para que una familia pueda adquirir la canasta básica, tendría que invertir el salario de 2 o 3 personas en un hogar, lo cual, en el contexto de desempleo, es todo un reto para las y los nicaragüenses, según opinión de algunos economistas. A pesar de estos altos precios, los funcionarios del Ministerio de Fomento y Comercio dijeron la semana pasada, en conferencia con medios oficialistas, que los precios se mantienen en los mercados y que había suficiente abastecimiento. Pero la realidad para las y los consumidores es otra. Los pronósticos no son nada positivos siguiendo la lógica del movimiento de los precios en Nicaragua. De acuerdo a Rubén Arriola, de la Oficina de Consultoría del Gestor al Consumidor, para diciembre próximo la canasta podría aumentar hasta en 19.000 córdobas, es decir, unos $530. Los productos que más han subido de precio son los alimentos como frijoles, el arroz, los huevos y el queso. Una libra de queso se cotiza a casi $2.50, algo nunca visto en el país, que es el mayor productor de lácteos de Centroamérica. Y también la capacidad de compra no alcanza tanto, pues. Lo más puntual que compramos las familias nicaragüenses, digamos, en carne blanca es el pollo, que está caro el pollo, y los huevos, pues, que en ese rubro. Y los granos básicos, que el arroz, los frijoles, inclusive el maíz para hacer el pinolillo está caro, pues. El quintal de maíz, yo hablaba hace unos días con unos compañeras tortilleras que estaba a 1.100 el quintal y de pronto bajó a 90. Pero bueno, está en un vaivén del sub y baja. De igual manera, la cajilla de huevo estaba a 180, 190, inclusive está a 175 el pequeño, el huevo pequeño, y el jumbo está a 180, 185. Lo mismo pasa con los lácteos. El queso sigue su precio alto, no ha bajado mucho. Lo más que puede haber bajado una libra de queso seco es tal vez 5 córdobas, pero sigue caro el queso, pues. Y con relación al aceite, en el 2021 el aceite valía 57.50 litros. A comienzos del año 2022 valía 69 córdobas, para llegar a su valor actual, que es del 75 a 80 córdobas, ha aumentado entre 11 a 12 córdobas, porque viene la temporada alta, que es diciembre, y esto vuelve a subir de nuevo todos los productos perecederos. Todo esto aumentaron de precio para esta temporada, vuelven a subir de precio porque viene la temporada alta. La canasta básica continúa incrementando de precio desmedidamente, situación que para la mayoría de las y los nicaragüenses resulta impagable, dijo por su parte el economista Enrique Sáenz. Es el reporte desde Nicaragua.